programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa, este día martes 11 de agosto. Bueno, después de un feriado larguito, pues ya la mayoría de personas supongo que ya están en las casitas de retorno después del viaje, de la visita al pariente, de la playa, en fin. Nosotros, como ustedes conocen, trabajamos hasta antes de ayer una sola jornada desde el lunes anterior. Y estamos contentos, estábamos un poquito agotados porque, claro, pusimos toda nuestra fe, toda nuestra alegría, nuestro compromiso con nuestra institución. Y sí, yo quiero agradecer a todos nuestros compañeros, compañeras, autoridades. Realmente se hizo un trabajo desde el corazón, diría yo, con mucho afecto, con el afán de que las cosas salgan bien. 71 años de creación de la Casa de la Cultura, y como ustedes saben, pues realmente se hizo un evento, un mega evento en diferentes días, donde muchos fueron los artistas, los colectivos, autoridades, personalidades del mundo de la cultura, del arte, que nos acompañaron. Y eso pues nos llega de orgullo, de alegría, y saber que la casa ciertamente tiene sus puertas abiertas y que es una casa incluyente. Mil gracias a quienes nos acompañaron aquí en la radiodifusora, que nos acompañaron en los diferentes escenarios de nuestra casa. Esta es la casa de todos. 9:02 a.m. y hoy martes 11 de agosto, nuestro programa 138 en lo que va del año 2015. Queremos compartir con ustedes música, voces, como es el caso de don Facundo Cabral. Él ya falleció, murió por causa de un asesinato, recordarán ustedes, hace algunos años. Y pues, pero igual su voz, su legado poético, su legado también de compromiso, nos acompaña siempre. Vamos entonces a abrir nuestro programa con ese tema de Facundo Cabral, Me gusta la gente simple, con un saludo tan especial a don Clever Ríos, que nos está escuchando desde Pintaj, a don Luis Villarruel igualmente. Conocemos que nos oyen a través del internet también en otras partes del mundo. Eso nos complace, nos alegra, y queremos decir gracias a su sintonía. Mil gracias. Empezamos entonces, también un abrazo para Andrés Viracocha, que me acompaña estos 60 minutos. Buena semana, Andrés. Entonces, aquí está Facundo Cabral, Me gusta la gente simple. La gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos,

no dio entender a la mayoría de los estudiantes fue y será las matemáticas, o miento. Es una constante eso, ¿no? El cuco de las materias. Matemáticas, ¿no? ¿En qué te quedaste? ¿Cuál es el supletorio? Matemáticas, sobre todo. Uno de los libros más usados entonces para aquel estudiante latinoamericano que quiso aprender matemáticas, ya sea para terminar el colegio o simplemente para postular a alguna universidad en el país, pues fue nada menos y nada más que el libro Baldor, el álgebra de Baldor. El autor del libro no nació en ningún lugar del Oriente Medio, como podríamos pensar, como nos imaginaríamos. No nació en Bagdad, no, tampoco. Aurelio Baldor es el escritor, el autor del álgebra de Baldor. Y miren ustedes, nació un 22 de octubre de 1906 en La Habana, en Cuba. Tuvo como profesión la de abogado y matemático, y un personaje que mantuvo largas jornadas en su habitación, armado solo de lápiz y papel, para escribir un texto que fue publicado en 1941, llamado El álgebra de Baldor. Generaciones de estudiantes de bachillerato se formaron en el álgebra de Baldor, cual desde ese momento pues ya se convirtió en el terror, como decíamos, ¿no?, y la pasión de millones de estudiantes de toda Latinoamérica. El álgebra de Baldor, amigas, amigos, considerado por algunos lectores aún más que el Quijote de la Mancha, es el libro más consultado en los colegios y escuelas desde México hasta la Patagonia. Tenebroso para algunos, misterioso para otros y definitivamente indescifrable para los adolescentes que intentan resolver sus misceláneas. Hasta hoy todavía existe el álgebra de Baldor. Había que sentarse pacienciosamente, casi con los ojos cerrados, porque obviamente las famosas misceláneas habían que trabajarlas hasta altas horas de la noche. Este, yo creo que es un texto que pertenece en la cabeza de 3-4 generaciones. El álgebra de Baldor tenía en su portada, les decía hace un momento, la tradicional imagen, ¿no?, supuestamente del matemático árabe Al-Warizmi, pues razón por la cual algunos pensábamos que el autor era árabe. El apellido Baldor significa valle de oro. Ese es el significado de Baldor, la palabra Baldor. Aurelio Baldor era el educador más importante de la isla cubana durante los años 40 y 50. Era fundador y director del Colegio Baldor. Era una institución que tenía 3.500 alumnos en la exclusiva zona residencial del Vedado. El autor de Álgebra de Baldor falleció el 2 de abril en el año 78. Y miren ustedes, con los años, Baldor ya se había forjado un importante prestigio intelectual en Estados Unidos, inclusive, y había dejado atrás dificultades de la pobreza. Sin embargo, el maestro no pudo ser feliz fuera de Cuba. No lo fue en Nueva York como profesor, ni en Miami, donde vivió su retiro, acompañado de Moraima, su esposa, quien hoy por hoy tiene más de 89 años, y recuerda a su marido como el hombre más valiente de todos cuando nacieron en el planeta. Baldor jamás recuperó sus fantásticos 100 kilos de peso y se encorvó poco a poco como una palmera monumental que no puede soportar el peso del cielo sobre sí. El exilio le supo a jugo de piña verde. El autor de Álgebra de Baldor, amigas, amigos, se fumó su último cigarro en el año 78. A la mañana siguiente cerró los ojos, murió la palabra Cuba, por última vez citó el sitio de origen, citó a su hija, a su Cuba querida, y por última vez se durmió para siempre. Bueno, tiene 7 hijos, más de 15 nietos, más de 10 bisnietos, y siempre supieron y sabrán que Aurelio Baldor lo mataron la nostalgia y el destierro. Esta es la historia de uno de los libros míticos en los estudios de todo estudiante. la historia del álgebra de Baldor, quien fue su autor, Aurelio Baldor. 9:15. Vamos con más música, Andrés. Lamento del Indio. Este tema, interpretado por el grupo Inti Illimani de Chile. Y al volver, tenemos una entrevista con Amelia Poveda. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Artes y más artes. Música, pintura, teatro, escultura, literatura, artesanía, danza y más. Sensibilidad, creatividad y la comunicación del ser humano expresadas en diferentes manifestaciones artísticas. Artes y más artes. Bien, ahora es el momento de escuchar y recibir con un abrazo, ciertamente, un abrazo con mucho afecto para una de las artistas ecuatorianas realmente con una trayectoria extensa, ¿no? No solamente dentro de nuestro país, ha hecho su vida artística fuera de las fronteras y pues siempre con la creatividad, con una sensibilidad a flor de piel. Me refiero a Amelia Poveda, está ya con nosotros en nuestros estudios. Amelia, bienvenida, mil gracias. Muchas gracias, siempre es lindo también hablar de la danza desde otros espacios, sobre todo desde lo sonoro. Claro que sí, y es como una puertita diferente, ¿no? Es decir, la danza desde lo sonoro, ¿y cómo es esto? Y precisamente queremos que nos amplíes esto de la danza desde lo sonoro. Bueno, esto es un poco difícil de explicar porque creo que el ser humano tiene estos tres sistemas de equilibrio: el oído, este proprioceptivo, y hay un sistema que se llama el sistema del laberinto, que es muy especial, que esto lo tienen los ciegos, cuando ellos tienen una contacto con los objetos, ellos hacen sonidos, el cuerpo tiene sonidos y ellos se dirigen a través de los sonidos del cuerpo. Y esto es justamente lo que hace un bailarín, que extiende esa sonoridad que le hace que esta sea su partitura interna y que esto, pues, en la música sería como que el ritmo es el cuerpo, la melodía es el pensamiento, pero los armónicos están en un espacio mucho más elevado. Entonces los sonidos en la danza están en un espacio etéreo, están en un espacio divino, por decir, y que es un tema muy especial, y creo que se necesita tiempo para hablar, pero yo creo que la sonoridad hace que tú tengas un espacio, un lugar en este mundo, y que la sonoridad hace que nos replanteemos esto de la representatividad y la presencia. Y creo que Latinoamérica tiene unos espacios teatrales donde la fiesta se presta para esta sonoridad y que hace que sea un evento único en el mundo. Entonces, eso me interesa mucho. Amelia, en estos próximos días una obra tuya va a viajar y a lo mejor es la única o la última oportunidad, quizás no sea así, pero la última oportunidad que tendremos de sí, poder compartir tu trabajo, ¿no? Sí, la obra se llama Ars Papyrus Poéticos. Es una obra que la hemos hecho con un gran intérprete, porque yo tengo mucha suerte, porque no me puedo quejar, que es Pedro Hurtado, que es bailarín de la compañía. Él viaja, él va a ser parte de una compañía de Metz de Francia, y él viaja el 1 de agosto para continuar su trabajo en esa compañía. Él se va a quedar mucho tiempo y está muy bien que un intérprete esté por esos espacios donde claro se tenga que confrontar como bailarín. Y nosotros hemos trabajado esta obra porque queríamos ya trabajar juntos mucho tiempo, y yo le propuse trabajar con textos de Jorge Enrique Adón, que ya es algo muy bonito también. Yo había un tiempo no había visto la película de Camilo Lusuriaga, Entre más de una mujer desnuda, porque creo que el medio también empuja que tú no te conectes con algunas cosas. O sea, hubo mucha crítica a esta película que me generaba un poco de miedo de entrar en de esa distancia, de distancia, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero cuando yo la vi, me sorprendió mucho que había textos que a mí me conmovían en el libro, que estaban ahí, que me parecía el guión hermoso, me parecía esto de los recursos sonoros que había en esa película, que tenían en esos tiempos, que las voces de los actores eran otras, que nadie tenía su propia voz, sino que las voces eran prestadas de otros actores. Y yo tenía, pues, para mí fue hermoso ese trabajo, y tenía un poco de enojo con esto de que a veces la crítica, el medio, te apartan de algo que puede ser importante para ti, para tu convivir, que te apartan de eso. Entonces dije, bueno, me queda de experiencia, no voy a escuchar más las críticas, no voy a escuchar más así estas formas maledicentes también de visibilizarse, sino que voy a ir a mi camino, voy a seguir mis intuiciones y voy a tratar de ir por donde yo considere que me es importante. Entonces yo creo que volví a ver la película varias veces, volví a ver el libro, se me perdió el libro aquí también. Me confronté con que ya no hay ediciones de libro, que ya no se edite este libro, que está muy bien, pues sobre todo por lo que expresa la problemática de la creación. Y a mí me interesaba expresar también en esta obra justamente esto: cómo es para un creador, cómo es para un intérprete abordar, estar en la creación. Y bueno, esta obra va a viajar a Francia y va a participar en un festival de Francia, un festival de Metz también. Y aprovechando esa oportunidad, nosotros conectamos con algunos compañeros, como la Carpa de Els Comedians. Esta obra se va a presentar en la Viña, en Canet del Mar, que es la casa de Comedians, y que yo considero que es mi casa, y que es mi mes importante, que los lugares donde yo he estado también haya espacios de hermandad y de donde se conectan otro tipo de solidaridades. Entonces me pareció súper lindo porque se ha armado súper rápido. Yo creo que esta obra ha creado sus propios vínculos ya sola. Habría muchas cosas que cambiar todavía, pero yo voy a respetar cómo se quedó y la dejo así. Creo que es una obra bien formal. Yo a veces hago cosas bastante experimentales, pero creo que está bien. Amelia, esta obra de la que nos estás hablando ahora se presentará acá, como habíamos dicho hace un momento, en esta semana ya, antes de partir Pedro, ¿no? Sí. ¿Dónde va a ser? ¿Hay un costo? ¿Quiénes están invitados? Cuéntanos. Bueno, esta es una función ensayo. No tiene costo, pero sí vamos a pedir una donación voluntaria para cubrir los gastos y la apertura que nos da Wilson Pico con la Sala Mariana de Jesús. Esto es así de minutos y contados, o sea que tú pides de un favor y la gente te dice, sí, abro mi casa. Y en función a esa gratitud, creo que sí se merecen que se les dé a la casa algo, ¿no? A la Sala de Mariana de Jesús. Y además es una sala importante para la danza. La obra se presenta el domingo a la 1:30 de la tarde, porque es un ensayo general, es un ensayo abierto. Nosotros hemos invitado a la comunidad dancística, a los compañeros, a las familiares, porque va a ser la única vez que presentemos. Y dura 20 minutos, no más. Después vamos a abrir un foro. Hemos presentado en Quito solamente a 3-4 personas la obra y consideramos que era importante compartir, ¿no? Cómo no, claro. Hace un momento tú hablabas de aquellos espacios donde tú estuviste antes de retornar al país, ¿no? ¿Y qué pasa con Amelia? ¿Ha pensado nuevamente ir a caminar a otros espacios fuera de Ecuador o hay proyectos acá en nuestro país? O sea, voy a terminar una cosita con Arts Papiros Poéticos, que se presenta en Guayaquil, en la fábrica de Guayaquil, a las 8:30 de la noche. Ahí también hay una donación voluntaria. El espacio nos han abierto con mucha solidaridad allá también. Y bueno, ahora, sobre yo creo que para mí lo más saludable es salir de Ecuador. Lo voy a decir con mucha responsabilidad y aquí tal vez aprovecharé que es un medio público y esperaré las respuestas de los compañeros cuando tú haces una cuestión así pública. Manifiesto, ¿no? Manifiesto. Y esperaré que haya el derecho de réplica, si es posible. Pero creo que Ecuador es una escena muy pequeñita. Es una escena que está también, que no tiene un colegio también de profesional, porque ya hay muchas cosas que han pasado en este tiempo que yo he pasado en Ecuador que me han dolido mucho. Yo he sido expulsada de un proyecto artístico, o más bien yo me expulsé, o sea, porque yo no compartí la cama de hotel de un compañero. Entonces esta situación a mí me puso en otra situación. Y como yo sí voy a denunciar, yo sí denuncio, esto me puso en otra posición, en una posición de persona difícil, de que ella no es colaboradora. Entonces, pero en esas situaciones tú no puedes ser colaboradora, tú no debes ser colaboradora, tú tienes que irte. Entonces, de ahí se han ido acarreando otras cosas que a mí me gustaría como visibilizar, quizás no tenga el tino o la distancia suficiente, pero sí creo que es un medio que se queja mucho. O sea, quieren trabajar 4 horas los bailarines y ganar un sueldo de $1,500, quieren, cuando trabajan por 2 semanas en una producción, quieren más plata, quieren más, menos horas de trabajo, quieren más beneficios, y todo está apuntado a beneficios cuantitativos, menos, más, menos, y esto se expresa también en el discurso político, esta queja, y yo personalmente creo que a mí me haría bien tener distancia, creo. Yo vine después de 25 años de Ecuador a vivir las mismas cosas por las cuales yo me fui hace 25 años, y creo que, me lo voy a responsabilizar lo que digo, creo que si vuelvo yo después de 20 años o de 10 años a Ecuador, voy a tener los mismos problemas. Entonces algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar en Ecuador. Debería haber un colegio de artistas donde se hablen de temas éticos. Sí, es verdad, la temática financiera, la temática laboral, hay que abordarla, pero también los temas éticos están como urgentes. O sea, creo que hay que hablar de estas cosas, y hay cosas que me da mucha pena. Creo que la gestión de María Luisa González ha sido muy buena. Creo que hay una deuda con ella. Creo que ella ha tenido que dejar de ser intérprete y ser coreógrafa para llevar una gestión adelante. Y creo que es como que se desvanece ahora. No hay homenaje, no hay un apoyo, no hay algo que propulse esta buena gestión. Yo pensé que esta buena gestión se tenía que ir dentro del Ministerio de Cultura y hubiese sido una voz importante, pero ya es lo que yo pienso, pero no sé, las cosas personales o lo... Pero no hay una reflexión de evolución dentro de las compañías, dentro del Ministerio de Cultura, dentro del mismo gremio. Entonces, esto de que un compañero vaya a presentar una obra y que se le boicotee su obra, siempre estamos en estos boicots, y cuando hay verdaderas solidaridades, cuando se debería expresar, algunas voces no lo hacen. Entonces yo creo que sí estoy un poco triste, pero creo que sí, se cambia de ambiente, eso cambia. Amigas, amigos, Amelia Poveda, una de las artistas dentro de la danza acá en nuestro país, como ella misma nos ha contado, con más de 2 décadas viviendo, ejerciendo su profesión fuera, y pues hace unos años ella ha retornado acá a nuestro país. Ahora es parte también de la Escuela de Exploradores de la Danza, y nos hace esta mañana la invitación para que el día domingo estemos, sí, presentes, diría yo, en la despedida, ¿no?, de Pedro, y además de su obra, que por cierto esperamos que tenga el éxito que tú debes estar esperando también. Bueno, yo ya creo que tengo el éxito esperado. Yo creo que es una obra que toca emocionalmente muchas cosas. A mí me ha... hay elementos que a mí me interesa explorar, que me han reafirmado un camino. Y creo que hay... ¿cómo se puede decir? Milagros escénicos de los que yo he sido testigo, y eso me basta también. O sea, yo creo que ahí ya está mi éxito asegurado. Qué bien, Amelia, mil gracias por estar con nosotros acá en nuestro programa. Y quisiera realmente tomarme un minutito para enviar también un abrazo fuerte. Hemos invitado para próximos días a la maestra María Luisa González. El día de hoy recibí hace un momento un boletín de prensa donde nos invitan a participar de un homenaje el 25 de julio organizado por la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Un homenaje a María Luisa González, a su trayectoria, a su trabajo, a su compromiso con la danza del país. Nada más merecido que eso, simplemente un abrazo a María Luisa. Ella sabe de nuestro afecto, de nuestro respeto y amistad, y pues entiendo yo que la próxima semana ya podemos agendar también la presencia de María Luisa acá en nuestro programa. Amelia, mil gracias, un abrazo, felicitaciones. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La diversidad, el trabajo en equipo y la libertad son parte de los talleres de exposición a realizarse en los museos de la Casa de la Cultura. 50 niños y niñas de 8 a 13 años de La Caleta y de las aldeas SOS estarán en el taller a realizarse del 24 al 30 de agosto, bajo la colaboración de los maestros Fernando López, María Isabel Castro, Gabriela Garzón, Enrique Vázquez y Juan Cusco. Finalizado el taller, los participantes realizarán la exposición en las salas Kingman y Guayasamín. Del 6 al 20 de agosto, planta baja de los museos. Le esperamos, le esperamos. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Cambios y transformaciones. Octava Semana del Arte 2015. Cambios y transformaciones. Del 5 al 13 de agosto en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Para mayor información, visita nuestro evento en Facebook Semana del Arte 2015. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, son las 9 de la mañana con 41 minutos, 9 de la mañana con 41 minutos, este martes 11 de agosto. Ya está abierta la exposición de pintura y finalización del curso de jóvenes y adultos del Centro de Promoción Artística del Hall número 1 del Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Estará abierto hasta las 17:05 en la tarde. Igualmente, a las 19:30, 7:30 en la noche, Día Internacional de la Mujer, aniversario, Ballet Ecuatoriano de Cámara y el Teatro Nacional, igualmente, ¿no?, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Y queremos darles una probadita de lo que será el día de mañana, miércoles 12, a las 9 de la mañana, la exposición de pintura, igualmente, de jóvenes y adultas del Centro de Promoción Artística en el Hall número 1 del Teatro Nacional. A las 19:00, Cine Club, el documental de Mao Zedong, Casa Cultural Humacantao, en la Pedro Gual y Mojanda, en el sector de Chimbacalle. A las 7:30 de la noche, la presentación del ballet folclórico Hachiwa en la sala Demetrio Aguilera, Malta, desde las 19:30 hasta las 22:00. 19:30 también, el cine anime, anime japonés. Usted puede igualmente ser parte de estas actividades que seguirán, amigas, amigos, con motivo de los 71 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, quiero comentarles también a ustedes que Letras del Ecuador, esta revista emblemática de nuestra casa, pues tuvo también, tiene su número, su número de aniversario, ¿no? Entonces, estas letras del Ecuador que nuevamente salen a circulación, y este, como les decía, es un número de aniversario de Letras del Ecuador, que cumple ya 70 años, amigas y amigos. Y por ello, junto con estas páginas conmemorativas, nos dice Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, se incluye la edición facsimilar del primer ejemplar publicado en abril de 1945. Como hemos dicho anteriormente, nos dice nuestro presidente, 70 años han pasado desde el día en que Benjamín Carrión tuvo la luminosa idea de crear una casa que nos contuviera a todos, adelantándose a la filosofía del buen vivir. Benjamín abrió las puertas de una casa de la cultura que promoviera y auspiciara el talento y el disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones sociales inteligentes, alegres, profundas, solidarias, entre niños, entre hombres y mujeres de nuestro pueblo, de la mano con sus artistas y creadores. Hoy en esta casa nos multiplicamos para realizar ese sueño y en cada momento con pasión y ánimo de contribuir al bien de nuestra patria, pues cada uno de nosotros, los que hacemos la institución, somos parte de este todo vital y permanente. Letras del Ecuador vuelve entonces con su adarga al abrazo para arremeter contra los molinos de viento de la desmemoria y del olvido. Eso nos dice don Raúl Pérez Torres en el editorial de Letras del Ecuador, que como lo hemos dicho, esta es una edición especial de conmemoración. Entonces, este va a ser un periódico de arte, de literatura, como ya lo hemos dicho, se fundó en 1945, el primero de abril, y en este momento, cuando Raúl Pérez es el presidente, Gabriel Cisneros, vicepresidente, Irving Zapater es el director y William Castillo el editor. Entonces, pues invitamos a todas y todos ustedes para que pues tengan este número que sin lugar a dudas nos trae capítulos, ¿no? Tantos capítulos de la historia del Ecuador, de la historia de nuestra literatura. Y por supuesto, acá tenemos, por ejemplo, un nombre, uno de los grandes, ¿no? Hablo de Raúl Andrade, testimonio de Carrión, en el que este escrito pues salió publicado en El Comercio en 1979. Luego acá tenemos el relato de Viaje al Interior de Manabí, Jorge Gómez de Rendón. Es decir, es una revista realmente diferente, es una revista que usted cuando la lea, amigas y amigos, va a querer tener toda la colección si fuera posible, ¿no? La investigación policial en dos novelas ecuatorianas, Miércoles Santos de Íñigo Salvador y Desde el Silencio de Francisco Proaño. Tenemos Pequeños Palacios en el Pecho, un tiro a quemarropa de Juan Pablo Crespo. Y el facsímil del que hacía referencia Raúl Pérez Torres, ¿no? Letras del Ecuador, periódico Literatura y Arte. Este fue el primer periódico que hubo en 1945, Letras del Ecuador. Tenemos acá en su parte posterior hacia un ballet ecuatoriano, en Letras del Ecuador. Y miren ustedes, la verdad es que nos complace enormemente la publicación de esta revista, que la cuidaremos sin duda alguna. Eduardo Carranza habla de dos poetas del Ecuador, uno de los grandes, dice Jorge Carrera Andrade. Eduardo Kingman, pintor de soledades, La manzana dañada, en fin, mucho, mucho que leer en esta revista Letras del Ecuador. En su primera página Fernando Tinajero, que por cierto, amigas y amigos, acaba de ganar el premio Eugenio Espejo. Un abrazo para Fernando Tinajero. Y él escribe en estas letras del Ecuador hacia una definición de cultura, nos dice. Bueno, esta, más Casa Palabras, que es otra revista de cultura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, más tantas colecciones y libros con nuestro sello editorial, nos dan el orgullo y el placer de decir que estamos cerca de nuestra comunidad con las mejores letras que ha tenido y tiene nuestro país. Vamos con música. Y tenemos al grupo Hatari, otro de los grupos emblemáticos de nuestro país, y La Acequia. Dame piti masca, algo tostadito. Mija preciosita, de patrón es grande. Mija preciosita, de patrón es grande. Y a su dicholita, no me da más mote. Y a su dicholita, no me da más mote. El agua cortado. El agua cortado, para lo que te ha dicho, sé que solo mía, no más el carajo, sé que solo mía, no más el carajo, suma cholitica, también la muchita, suma cholitica, también la muchita, ya vive esta seca, porque más poquita, ya vive esta seca. Así, guambrita, a cotonco y bailacho, a escape trabajapa, ahora. La tierra y cosecha son de quien trabaja, la tierra y cosecha son de quien trabaja, patrón en la cama. La cama se pasa rogando, patrón quita el agua, patrón quita nacos, patrón quita el agua, patrón quita nacos, pobres frijolitos, papitas de canto, pobres frijolitos, papitas de canto. Vamos compadritos, levante el carajo. Vamos compadritos, levante el carajo. El patrón pide agua, vamos a llenarle. El patrón pide agua, vamos a llenarle. Llenemos la huixa, llenemos la panza. Llenemos la huixa, llenemos la panza. Hasta que reviente el patrón carajo. Hasta que reviente. Thank you. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Amigas y amigos, qué grato estar mañana con ustedes. Y bueno, esta semana corta, realmente cortísima, ¿no? Queremos que sean parte igualmente de nuestra programación. Una vez más, nuestro agradecimiento a todo el público de Quito, de otras ciudades, a los diferentes grupos artísticos, a nuestras y nuestros compañeros de la Casa de la Cultura, todos hermanados por una sola razón: el arte y la cultura de nuestros pueblos. A todos, mil gracias y un abrazo siempre. Nos despedimos con música. Mañana yo les invito a que me escuchen nuevamente cuando sean las 9 de la mañana. Andrés Viracocha, mil gracias, el trabajo suyo el día de hoy. Y hasta mañana, Dios mediante, un abrazo para todas y todos. Buena salud, buenos ánimos y, por supuesto, con la esperanza de amanecer mañana para seguir el camino. Desde el vientre de la tierra surgimos para lanzar nuestro grito milenario de dolor, amor y esperanza. ¡Allá! Amor, estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Amor, estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo.